ahí va. Amigo, la otra noche te pasé a buscar, la otra noche fui a bailar y nos pusimos a quemar. Reloj puesto rojo. Amigo, esa mujer a mí me engañó, esa loca.